la ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Los sueños de Roberto Bolaño, primera parte. A mí me alucina de que desde pequeñito tuviera claro que quería ser escritor. Porque claro, yo cuando aquí pienso, sí, yo cuando hacía novillos era para irme a los futbolines, pero para irme a una librería a leer, o esto yo no hago novillos para ir a la librería a leer, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando él te contaba esto, pues yo creo que él ya tenía, en aquel momento ya tenía una vocación, ¿no? Que luego fue llevando, pero claro, pero con un modelo de vida espartano, modelo de vida de que era o eso o era nada. Eso es lanzarse al... Entonces, esta fórmula de o todo o nada o así, probablemente acaba trayendo también un lenguaje interesante. Roberto, creo que sí, que desde niño quería ser escritor. Y cómo lo defendió, evidentemente era algo que quería hacer y que no... Digo lo que él también decía, yo no querría que un hijo mío fuera escritor. Me parece una profesión muy dura, un arte muy duro, va más allá, ¿no? Pero cuando la decisión es tan visceral... Significa aislarse, es un señor sentado en una mesa durante horas solo, comentando el mundo. Claro, por lo tanto se aparta un poco del mundo. El mundo. Sí, para comentarlo, ¿no? En lugar de estar ahí. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Que Roberto Bolaño se muriera mientras esperaba un donante de páncreas es solo un accidente más en una vida de escritor que vivió de carrera y en el abismo. En lugar de ensombrecerlo, ilumina su leyenda. La suerte de su vida es la del escritor Calavera, el Mil Oficios, el que escribió en silencio una obra literaria que se convertiría en un referente obligado para comprender la literatura latinoamericana actual. Roberto Bolaño Ábalos nació en Chile en 1953, vivió su juventud en México y se murió de cáncer en España. A los 15 años decidió no volver al colegio y ya después a ninguna institución educativa. Se consideraba un gran lector, pero no un autodidacta, porque según sus palabras, hablar de autodidacta es un error de concepto. Yo leí mucho, hubo autores que me enseñaron lo que sé. El poeta mexicano Efraín Huerta y el chileno Enrique Lin, a quienes conoció, fueron algunos de estos maestros. En México trabajó como articulista en diferentes medios y en 1972 regresó a Chile para encontrarse con el golpe militar de Pinochet. Tenía 20 años y ya no quiso volver. De nuevo en México funda, junto a un grupo de poetas jóvenes, un movimiento de vanguardia denominado el infrarrealismo. Y a raíz de un viaje de su madre en 1977, decide trasladarse a España, donde se casaría con una española, Carolina López, con la que tuvo dos hijos. Desde entonces residió en la localidad gerudense de Blanes, donde por muchos años se volvió obligado a realizar diversos trabajos eventuales, desde comerciante hasta vigilante nocturno para sobrevivir. Su reconocimiento literario vino con la publicación de Los Detectives Salvajes y su consagración definitiva como el mejor escritor latinoamericano de las últimas décadas con la novela 2666 lo alcanzó en la tumba. Roberto Bolaño murió el 14 de julio de 2003 en un hospital de Barcelona. Love me tender. Participó de jurado en un concurso literario que estuve de jurado y me dijo que lo mejor eran las obras de autores que no habían escrito nunca y que no sabían escribir. Pero sin embargo tenían cosas que contar muy interesantes, mientras que los escritores más profesionales tenían muy poco que contar. Y eso nunca lo había oído y me hizo reflexionar, porque es cierto que mucha gente tiene una historia que contar, la suya propia, la de su vida, y el problema está en que literariamente no la saben, técnicamente no la saben escribir. Resolver, sí. Pero claro, eso hacía que él encontrara precisamente en obras muy malas cosas profundísimamente interesantes, porque todas servían, por otro lado, ¿no? y en este sentido era una lección de lectura, que de hecho pues me identifico con él en esto, porque yo sé que de cualquier libro siempre va a haber algo que me pueda interesar, por muy malo que sea, salvo si ya nos situamos en terrenos tipo Isabel Allende o Pablo Coelho, que yo creo que ya no puedo, no, que ahí no puedo encontrar nada porque ya me niego a leerlos, ¿no? Casi. Pero en cualquier libro de alguien, un escritor anónimo que está empezando, es decir, creo que ahí, tarde o temprano, voy a dar con algo que me va incluso a interesar para mí mismo, es decir, para mi propia escritura. Esto que has comentado, sí, es muy interesante, porque Roberto, si algo tenía era su capacidad de entusiasmo, se entusiasmaba por todo, pero esto que has dicho de las obras que él te dijo, lo aplicaba mucho a las personas, era un hombre que escuchaba mucho y profundizaba mucho en las relaciones, de una manera como muy, muy abismal, ¿no? Conocía a alguien, le interesaba la historia y preguntaba y preguntaba, era una persona que muy conversador, y cuando conocía toda la historia, él tenía la historia como entonces como que se quedaba tranquilo, ¿no? Sueño número 12. Soñé que una tarde golpeaban la puerta de mi casa. Estaba nevando. Yo no tenía estufa ni dinero. Creo que hasta la luz me iban a cortar. ¿Y quién estaba al otro lado de la puerta? Enrique Lin, con una botella de vino, un paquete de comida y un cheque de la universidad desconocida. Sueño número 14. Soñé que estaba soñando. Habíamos perdido la revolución antes de hacerla y decidí a volver a casa. Al intentar meterme en la cama encontré a De Quincey durmiendo. «Despierte, don Tomás», le decía. «Ya va a amanecer. Tiene que irse». Como si De Quincey fuera un vampiro. Pero nadie me escuchaba y volví a salir a las calles oscuras de México DF. No se pierda la segunda emisión de Roberto Bolaño el próximo fin de semana en el Puente de las Brujas.